Gallagher and the High Flying Birds en las mañanas de la X103.9 FM, su concierto favorito del año. ¿Cómo van las encuestas? Entonces vamos con Caótica, que dice: tengo varios, Linkin Park y King. Está bien. Dirt dice Lenny Kravitz. Jimena dice todo Cordillera. Soledad. ¿Nadie dice el Fercho? Oye, hey, no. Mor. Nadie, espérate, yo reviso Cordillera. Mor. De pronto por el target, la audiencia, de pronto. Mor, no va a venir al concierto a Medellín. No, mor. No, señor. Te lo agradezco, pero no me lo pierdo sin falta. Jenny, Iron Maiden, Manu, Linkin Park, Lee, Lenny Kravitz, Diana, Lenny Kravitz, Morat, dice Angie. Ajá. Sí. Xiaomi, Lenny Kravitz, Lolo, Linkin Park, Paola, Linkin Park, Diego, Paul McCartney. ¿Qué? Y Luis, Placebo. ¿Placebo? Uy, qué malo que estuvo ese show. Ah, en el picnic. Uf, qué concierto tan malo. Sí. Ay, qué pecado. ¿Por qué? ¿En serio? Porque le era perversamente malo. Creo que es el peor concierto del año. No. Esa es otra buena pregunta. No, pero esa sí es buena, sí. No, para mí no, el peor concierto del año, el peor concierto en el que estuve yo este año fue Placebo. ¿Podemos preguntar eso el lunes? Por sonido, por show, por... Por ellos. Ah, sí, por que ellos. Horribles, horribles, me parecieron horribles, horribles. Y respeto mucho pues a Placebo y respeto a Molko y he hablado con él en un par de ocasiones, he tenido esa buena fortuna de hablar con él y me gustan sus canciones y su música, pero qué mal repertorio. ¿No puede ser? ¿Por repertorio? Sí, claro, un concierto hecho para ellos. Ah, ya entendí, no, así no funciona nada. Un concierto tuvo como dos canciones que más o menos uno se sabe, de resto puros lados B, ¿no? Ah, no, ya te entiendo y sí. Muy maluquito ese show. Pudo ser por ahí. Uri, ¿tu concierto del año? Yo me debato entre Sam Smith en el Estéreo Picnic, me pareció un concierto bestial, me pareció un show fantástico, y el de Lenny de hace dos noches. Sí, perfecto. Ese concierto de Lenny estuvo muy bonito y me gustó mucho más que el de 2019. Muchísimo más. Ah, okay. Claro. Es cierto. Mira, Sebastián dice, Bring Me... The Horizon. Bring Me the Horizon. Ok. Sergio dice el mismo concierto. También hablan de Interpol. Es más, les confieso. Interpol en Medellín. Les confieso que me hubiera gustado ir a Luismi, pero no pude. Quería ir a mi Miguel. A mí me hubiera encantado ver a Luismi. ¿Te la sabes? Chévere. Le juro que a mí me hubiera encantado ver a Luis Miguel. Me hubiera parecido una nota de concierto, pero no pude ir. Morrissey vino este año. Morrissey nunca vino. Sí. ¿Sí? No, él no canceló, ¿no? Él canceló. Sí, canceló. Acuérdate que él canceló para venir. Estuvo en las noticias antier, ¿no? Sí, estuvo hablando. ¿Qué hizo ahora? Dijo que él, la razón. Que lo de la reunión con Johnny Marr para The Smiths era un tema de plata. Pero que dice que hay una deuda, él siente que hay una deuda con los seguidores. Básicamente que es un tema de plata. O sea, que yo, el hombre decía, no, es que los fans quieren ver a The Smiths, no es que a mí me interese hablar. Claro, a lo único que le interesa es la plata. Dijo, como todos, a todos. Todos hemos comenzado a envejecer. Sí. Pensé que la gira que se ofrecía sería una buena manera de agradecer a aquellos que han escuchado de repente toda la vida. Pero no es porque tenga algún apego emocional hacia Mark. Pero por supuesto se odian. Qué precioso ser humano. Uy, qué aburridor tiene que ser. Lo amo, pero... Sí, ese no, seguro te caería bien, es una marguetas. No sé cómo interpretar lo que acabo de escuchar. Pues a ti, mira, tú eres amiga del más amarguetas de esta mesa. ¿De Uribe? No. De mí. Sobre todo. Bueno, que los dos somos muy amarguetas. Uribe y yo somos demasiado amargos. Sea de María. ¿Qué pero cosa mira tan que hay gente? ¿Pero por qué me meten esa colada? Sálvese solo. Yo no estoy molestando. Pero la otra lo metió para allá. Lo que va, me va jalando. No hay nada que hacer. Me estoy ahogando. Y más. Ay, hoy es un buen día, hoy es viernes. Hoy es viernes. Liam Gallagher, que es amarguetas. Liam es locochón. Mira, Liam Gallagher es amarguetas y se llevó un premio por haber rescatado a su perrita en Tailandia. Sí. Ah, no, pero ahí adoptó. Sí. Cualquiera que salve un perrito tiene todo mi cariño. en el 2023, sí, una perrita que había sido abandonada en Tailandia. Uh-huh. Se llama Botones. Ok. Linda. Y Pira lo premió, le entregó premio. Dijo que estaba feliz de reconocer a una persona que tenía ese amor por los animales y que hizo lo que hizo, que fue llevársela, ¿sabes? Como todo el proceso. Entonces, viste, hay personas amarguetas con corazones lindos, Alejandro. Bueno, muy bien. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Mañanas amarguetas. Dreamer, The Blaze, viene para Bogotá. ¿Vienen? Sí. Sí. Otra vez. Ahí sí, está Andrés, vea, para que repita, Andrés. Y solitos. Sí, porque a usted le gustó ese concierto, ¿no? A mí me gustó mucho, me gustó. Blaze. Yo creo que se metió en mi top. ¡Se metió! Exactamente. Se metió en mi top 3 de shows de este año. Está muy difícil trabajar hoy. ¿Por qué? Es que es viernes 13. Porque es viernes 13. De diciembre. O sea, siento que deberíamos estar todos celebrando. Estábamos celebrando. Como, no sé, un plato de lechona, ya. Esa ay, vaina, y la lechona que es el... ¿La lechona? Sí. No. La lechona que quedó de número uno en los platos del mundo. En nuestra mente. Sí, no, siento que hoy es un día festivo. Porque no lo es, básicamente, Dayana. No, pero festivo en nuestros corazones. Ah, no, ahí puede ser siempre festivo si tú quieres. Bueno, gracias. Métele ganas y verás. Échale. Está bien, no me échale. Toca, porque tengo de otro. Échale, ahorita echémosle comida, por ejemplo, que la comida siempre te hará feliz. Yo hoy recibo cosas, hoy. Exacto. Es mi día del aldera verde. Acuérdate que hoy tú y yo hoy teníamos pensado ir a celebrar tu cumpleaños. ¿Sí? Con comida. Está bien. Pues espero que se pueda. ¿Vas a celebrar cumpleaños con un vino? Pues sí. Él siempre me invita a almorzar, muy lindo. Pues si me sueltan de reuniones. Tienen reunión. Si nos sueltan de reunión. Si nos sueltan, vamos a almorzar toda la vida. Ahí está, si nos sueltan, vamos a almorzar. Está bien, pues nos toca como recibir. Él ya me invitó, Andrés Felipe. Tengo un cuestionario psicológico, ¿quién lo quiere contestar? Vamos. Los tres. Bueno. Y ustedes allá afuera. Señor. Después de que tomo una decisión, no miro hacia atrás. Yo a veces digo, ¿será que sí? Ok. A veces digo, ¿será? Bueno. ¿Uribe? No. No, ya está tomada. Y no mira hacia atrás. Pero no piensas, o sea, no es que la cambies, pero tal vez no piensas como, ¿sería? No, bueno, en ese momento no. Seguramente, después, de pronto en el camino me doy cuenta, digo, por ese lado no era la vuelta. Bueno. Pero entonces sí mira para atrás. Sí, yo no, sí miro pero no en el momento de tomar la decisión. Ok. Segunda pregunta. Señor. Cuando tomo una decisión, tengo curiosidad sobre qué habría pasado si hubiera tomado una decisión distinta. Claro, sí, 100%. Es lo mismo de lo ahorita, ¿será? ¿Él será? ¿Es que él sería? ¿Será que sí? Listo. Exacto. No, a mí me pasa antes de tomar la decisión. Digo, bueno, ¿qué? ¿Esto o esto? Si ya me fui por esto, ya me quedé con eso. Cierras la otra. Muy sí, bien, sí. Muy bien. Sí, tengo, sí, obviamente. En términos de felicidad, el más feliz de la emisora es Uribe. Vamos, por eso. Hasta el momento. Lo intento. Bienvenida a este paraíso, ¿cómo estás? Lo intento. Muy bien, gracias. No, puse porque no, es feliz. Ah, pensé que era Catalina Blanco que estaba entre nosotros. Pero bueno, el espíritu de Catalina Blanco nos acompaña. Ya bien. Siempre. Pregunta número 3. Si tomo una decisión y sale bien, I still feel, aún me voy a sentir como un fracasado o una fracasada. No. Si me doy cuenta que la otra decisión pudo haber salido mejor. Ah, sí. Pero es que el pudo es muy engañosa. Es que el hubiera no existe. Claro. Sí, sí, pero ustedes se sienten, sienten que fracasaron después de tomar una decisión, aun cuando la decisión sale mal, si saben que la otra decisión habría sido mucho mejor. No, aun cuando sale bien la tuya, pero sale mejor la otra, entiendo. Sí, que es cuando compro algo y digo, qué buen negocio, y después veo que en el otro lado era más barato. Claro, yo creo que es muy humano, o sea, tomé una decisión y me gané 10 pesos, por ejemplo. Pero, como que, digo, si hubiera tomado la decisión, me hubiera ganado 20, Correcto. Sí, no me siento como fracasado, pero uno sí no deja de decir, bueno, qué vaina, ¿no? O sea, pero ya aprendió para la próxima. No, exacto. Pero sabes también cuando pasa, cuando estás haciendo fila y dejas pasar a alguien y ese alguien se gana algo, que es en la caja de al frente. No, eso jamás ha pasado. Sí, pero no, a mí sí no me ha pasado eso nunca. ¿A ti te ha pasado que se ha ganado a alguien porque le cediste el turno, se ganó algo? No, pero sí he pensado qué pasaría y la empujo. Sigamos. Ok. Siguiente. Pregunta número 4. Bueno, hasta el momento... Uri es el más feliz. Lo intento, lo Whenever intento. Whenever I make a choice, I try to get information about how the other alternatives turned out. Cada que tomo una decisión, intento buscar información sobre las otras alternativas. Luego de tomar la decisión, a ver cómo estaban las otras alternativas. Es decir, no, yo no. Tomo una decisión e igual voy y miro, bueno. Sí. Pero si hubiera tomado esta y esta y esta, ¿qué pasó con esta, con esta y con esta? Sí. No, yo no. Yo no, yo sí funciono con las tres cotizaciones antes de tomar la decisión. Yo soy las infeliz. Tres cotizaciones antes, listo. Sí, sí, eso sí. Es otro cuestionario, ¿no? Okay, pero okay. En este caso puntual, cuando usted toma una decisión, ¿va y ve información Exacto. sobre cómo salieron las otras alternativas o no? No sí. antes, sino ya después. Sí. Yo no. ¿Uribe no? Tampoco. Yo cierro esas puertas. Sí. Exacto. Me fui bruto, pero decidido. Exacto, acá. esa es. Sí, sí, se fue uno para el hueco, pero ya se fue. When I think about how I'm doing in life, I often assess opportunities I've passed up. Cada que me siento a pensar cómo me está yendo en estos momentos en la vida, evalúo otras oportunidades que he dejado pasar. Ah, eso sí. No. Eso sí. No. Eso sí lo he pensado. No. Pues no es que me amargue la vida, pero no, sí lo he pensado. Siento que he tomado buenas decisiones y esta ha sido una gran decisión. O sea, es la mejor de todas las que he tomado. Porque me tocó tomar decisiones para escoger. Uh-huh. Y escogí y dije, estuvo bien. Y en este momento digo, estuvo bien. Ok. Ay, nice. Maldito, una. Contesté una, por fin. Bien. Básicamente eres muy infeliz. Sí, es real. Es verdad, estoy muerta por dentro. Vacía. Ella va triste y vacía. Porque si te hiciera otro cuestionario que tengo por aquí. Hágalo. Estoy convencido. Es viernes. 36. Estoy convencido de que te iría muy bien. ¿Sobre maldad? ¿Sobre qué? Sobre la felicidad. ¿Seguro? A verlo. Sí. Dale, pues es que. Canción y lo hacemos. Eso, canción y lo hacemos. Bueno, está bien. Jungle con Let's Go Back. Las preguntas de felicidad. Esa vaina. Voy con la primera pregunta. Quien quiera en la mesa contestar esto, pueden no contestar. Bueno. A ver. Número uno. En la mayoría de las formas, mi vida está cerca a lo ideal. Sí. Sí. Sí. Pregunta número dos. Mis condiciones de vida son excelentes. Sí. Sí. Sí. Pregunta número 3. ¿Estoy satisfecho o satisfecha con mi vida? Sí. Sí. Sí. Pregunta número 4. ¿Hasta el momento he logrado cosas importantes que quería lograr en mi vida? Sí. Todas. Sí. Me falta la lotería. Ya casi. Ahí voy. La número 5. Si pudiera vivir mi vida otra vez, no cambiaría casi nada. Sí. Se pone interesante. If I could live my life over, I would change almost nothing. Hay casi nada que uno quisiera cambiar, pero en general, estoy contenta. Bueno, sí, está bien. Sí, está bien. Estamos básicamente favor. Ustedes son gente muy feliz. Felicitaciones. Sí. Gracias, bravo. Aquí estamos. Excelente. Pero usted no respondió. ¿Usted qué? Mi vida es muy cerca a lo que yo quiero que sea mi vida en realidad. Muy bien. Mis condiciones de vida son excelentes. Estoy relativamente satisfecho con mi vida. ¿Cómo es relativamente? ¿Por qué? ¿Qué quiero otro remo? Pues porque a veces soy miserable y amargo, pero no porque mi vida no sea maravillosa, sino porque mi cerebro es así. Pero la vida está llena de momentos. La felicidad. So far I have gotten the important things I want in life. He conseguido todo lo que me he propuesto, alabado sea el nombre del Altísimo, en quien todo lo creo y lo puedo. O sea, Lenny Kravitz. ¡No, señor! ¡No sea blasfemo, Uribe! Blasfemia. ¡Ay, amén, hermano! Yo sí a esa iglesia le creo. ¡No, señora! Yo le recé hace dos días. Hace dos señores, días. Le señores, hágame el favor. Kravitz. Ustedes están. Le dije, blasfemia. Me interesa tu culto. Sí, yo sé, estaba al lado tuyo. Gritaste todo el tiempo. Soy Kravitz. Amén, hermano. Por ese coso que se le hace en el abdomen. Andrés pensaba que era un body. Yo soy Lenny Kravitz. Yo tenía un body. Lenny Kravitz. No, tiene una curva que va hacia el paraíso. Okay, okay. If I could live my life over, I would change almost nothing. Probably, yes. Sí, claro. Yo soy tan feliz como ustedes. Para que vea. Muy vamos, bien. Vamos, ya, muy no bien. Dejen que les acaben feliz. Esta felicidad. Exacto. Que llevamos a las 10:42. Y les quiero decir lo siguiente, Dayana Rodríguez. Señor. Haciendo una revisión. Alejandro Merín. Con relación a los 40 años comprendidos entre 1960 y 2000, el ingreso per cápita de los estadounidenses ajustado a la inflación se duplicó. El porcentaje de casas con lavaplatos automáticos aumentó del 9 al 50%. El porcentaje de hogares con secadores aumentó del 20 al 70%. El porcentaje de hogares con aires acondicionados aumentó del 15% al 73%. Okay. Ya, bien. Y aún así, con el aumento ajustado a la inflación de los ingresos per cápita de la clase media en Estados Unidos, la gente es más miserable. O sea que la plata no compra la felicidad. ¡Ja! ¿Ve? Y llevo tiempo diciéndole. No es verdad. Es verdad. Es tan cierto. Lo dicen las cifras, Dayana, y lo dice tu vida. Es Acabas verdad. De contestar 5 preguntas positivas. Está bien. Fin. Son mañanas de la X. Sean felices. El Pimp les dice. Rock the Casbah, de Clash, en mañanas de la X. Bueno, la proposición o la propuesta de matrimonio de Benny Blanco a Selena Gómez incluyó un picnic con Taco Bell y no sabemos si es patrocinado o no. Es que son muchas cosas. Uno, el picnic sí. No es un picnic normal, sino hace parte de un estudio. Se ve un estudio de grabación. Un set de televisión o de cine. Televisión, no, exacto. Y estábamos hablando internamente que yo sé que a cada uno de nosotros nos gustó una marca especial de comida. Y yo sé que a ti te doy unas arepitas con unos frijoles, arroz y pollo. Y digo, es que a él le gusta. Pero no sabemos la foto tan bien puestecita sea patrocinado por. Lo que pasa es que es difícil creer, porque son famosos gigantescos, entonces es muy difícil creer que no está patrocinado, ¿no? Exacto. Puede que sea una vaina real y honesta. Le gustan las marcas. Pero es difícil creer que no esté patrocinado, ¿no? Es complicado. Yo quiero creer que sí. Y que así como yo veo que las fotos son muy naturales, en realidad. Les soy muy honestos. Pareciera. Siento que las fotos están orgánicas. Por lo menos la de ella mostrando el anillito. El anillo. Ah, no, eso sí. Se ve bastante. Y es que entró mucha gente a criticar que como que con lo que Taco Bell, que no sé qué, no, uno es feliz con su comidita y se siente toda la vida. El burrito de Taco Bell. ¿Ves? Es que a eso voy, a mí me encantan las salchipapas. Me pueden dar que estuve en Orlando. ¿Comiste mucho? No, pero iba en la carretera, on the road again. ¿Y comiste? Y ahí de esas cosas que bajándome de una autopista cogí una de esas vías grandes y vacías y había en la lontananza un Taco Bell ahí. De esos abandonados en medio de la carretera. Sí. Pero viste, si alguien pasa y dice, eso no es original, le están pagando para que diga que está bajando la carretera. No, sí. Pero lo que entré y dije, ¿por qué let no? Me get a, let me get a steak burrito. Burrito. Some more with an addition of cheese, please, and some refried beans. Uf. Silvana me miraba y me decía, my goodness. Sí, sí. Su hija lo mira con cara de infarto. Lo mira con cara de infarto al miocardio. Sí, claro. Pero lo que sí está claro es que Benny Blanco está en una traga. Está enamorado. Sí, que está. Lo que le contó Benny Blanco a la revista People El hombre le decía, Taco Bell es la comida favorita de Selena. Incluso aprendí a recrear la carne tan distintiva de esa cadena de comida rápida para poderle preparar Taco Bell casero. Para el día de San Valentín le compré Taco Bell, le hice nachos de cine, encontré sus encurtidos favoritos de Texas, los traje y se los freí para ella. Luego le conseguí todos los dulces que le gustan, incluyendo los Hot Cheetos. Así que ahí metió como cuatro marcas más en su declaración. Bueno, hoy hace unos meses estuvo en el programa de Howard Stern. When will you propose? You should make the announcement now. When are you going to propose to your very famous girlfriend Selena? What are you thinking? When I look at her, I do say I'm always just like I don't know a world where it could be better than this. You have no room for kids in your life, right? What do you mean? I want to have. That's like my next the goal on the box. Like, oh, no kidding. I have a lot of guy kids. I got a ton of nephews. I love being around kids. I see love here. I'm predicting marriage. You and me both. You got a ring? I don't have anything. What do you mean? I got no shoes on. I got to get my act together. Ahí está, ahí les dejo. Les deseo toda la felicidad del mundo. Lástima que en tres años se van a casar. No seas así, Andrés. Les doy tres años. No. A mí, Selena Gómez, así le estén dando pata por la película nueva esa en la que no sabe hablar español. Emilia Pérez. A mí me cae bien Selena Gómez. No, y en Only Murders in the Building. Si a usted le cae mal Selena Gómez es porque usted no se ha visto Only Murders in the Building. Correcto. La amo ahí, es fantástica. Qué actuación tan maravillosa hace esa mujer al lado de Steve Martin y de Martin Short. Además que es que de todas maneras, Uribe, qué par de grandes comediantes que son Steve Martin y Martin Short. No, es que son de los papás. Qué tipos tan maravillosos y tan divertidos y tan... Es decir... Esa serie es de las cosas bonitas que ha dado la televisión. No tiene como ese elemento de escándalo y de bonche y de reality que tienen que tener todas las cosas hoy en día, ¿no? Y que se esconden o se disfrazan detrás de la, abro comillas, autenticidad. Cierro comillas para justificar la chabacanería, la grosería, la vulgaridad. Pero qué satisfactorio y placentero es poder ver una serie de televisión donde esos factores que homogenizan el gusto de todos los demás, desde lo más bajito, desde lo más rasero del entretenimiento, no está. Y que al contrario, un buen libreto y la elegancia de sus personajes se destaca por encima de la grosería y la vulgaridad. No, yo estoy con usted con lo de Selena. Sí, totalmente. Yo creo que él ya le dedicó This Must Be the Place de los Talking Heads. Cuando él habla con Stern, cuando él dice, ay, tan lindo. Oh, está bien, ojalá les dure, ojalá sean Andrés, felices. Lástima que todo sea una farsa. Lástima. Así. Andrés, el agrio Salazar está al aire.